Ahora vamos a hablar con Leandro Scalabroni, él es el bajista de La Colonia. ¿Cómo va, Lean? ¿Todo bien? Acá Lucas y Kenty, un placer. Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Todo bien. Dice la mosquitera, tanto tiempo. Ja, muy, muy contento de estrenar este bondi musical, este primer bondi del año. Y bueno, muy contento de hablar con vos. Tuve el placer de ver a La Colonia el año pasado cuando abrieron el show de Caramelo. Y la verdad, la primera vez que los veía a ambos. Y bastante enérgico el show, me voló la cabeza, estuvo muy bueno. Y bueno, quería que hablemos un poquito de la banda. Bueno, Lucas, perfecto. Para nosotros siempre compartir, en este caso con el bondi musical que está arrancando el año, y la entrevista, bueno, me salí un ratito abajo para poder hablar. Y bueno, nada, comentarle más o menos cómo se viene nuestro año, cómo ha estado un poco el anterior. Vamos primero por el comienzo, Lean. La banda es joven, tiene varios años, ya hace 11 años iniciaron. ¿Cómo fue los comienzos de La Colonia? ¿No, nos querés contar un poco a toda la audiencia? Sí, claro. La Colonia subsiste en primer momento fue una formación de varios colegas ahí de Luján que armamos la banda, pertenecíamos a otras. Y bueno, nada, empezamos como a zapar y pegamos muy buena onda. Y en base a eso se empezó a mover todo, ¿no? Empezó como a agarrar un ritmo, nos empezó a gustar. Y lo mejor creo que tiene, que tal vez lo escuchaste la otra vez, que es como un estilo libre, no estamos tal vez tan encerrados en un estilo, y bueno, eso también nos publicita, digamos. Sí, no se atan a ningún género, digamos. En el tiempo, claro. Así claro. Es. Entonces, cada uno del tiempo que ha ido pasando, pues sí cambiaron algunos integrantes, en estos 11 años, que no es menos, se lleva parte de la libertad de no estar en un género. Que no digo que esté mal, solamente es que estamos en un género más libre nomás. Bien, ¿y recordás cuál fue el primer toque de La Colonia, ya como La Colonia subsiste? Y La Colonia subsiste arrancó en mayo del... estamos 24, claro, del 2013... Mayo del 2013 fue el primer toque, ahí en una casa, en una fiesta media clandes que se hizo en Luján. Ese fue nuestro primer show. Bien. Que bueno, hubo DJ y nos habían invitado y fuimos a... ¿Me escuchás bien, Leandro? Porque te pierdo por momentos. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien. Ah, perfecto. Me decías que el primer toque fue en una casa ahí medio clandestino con un DJ. Y de ahí al primer disco, porque vi que en el 2019 sacan el primer disco. El primer disco sí lo sacamos ahí en la Catedral Tuyo, Maipú. Teníamos ya material de varios temas, pero bueno, decidimos plasmarlo, ¿no? Uh-huh. Varios invitados, que eso fue toda más la logística, lo que llevó un poco más de tiempo, viste que tenés que buscarlos para ensayar, estaban igualitos, Sandra Maya, no recuerdo quién más, y ese fue el primer disco que tuve de estudio. Después temas sí teníamos más. Bien. Y ahora te comento, hay dos simples más que tenemos, que vamos a sacar, que son parte también en sí del primer disco, que habíamos abandonado, digamos. Bien, ahí ya vamos a ir a lo que va a ser el estreno del segundo disco, pero el año pasado yo los vi en diciembre, creo que en La Nave, no sé si fue el último show del año, ¿cómo fue? ¿Fue bastante movidito el 2025? Fue con Caramelo Santo en La Nave, sí. Correcto. Después teníamos unas fechas para ir al sur, para San Rafael. Se pincharon y por eso también hemos reprogramado una que teníamos, que era ahí en Tunuyán, que también ya vamos a pasar la info. Así que bueno, reactivando un par de cosas que nos habían quedado medias inconclusas o que no habíamos podido cumplir o que se habían pinchado también, porque es así. Así es. Y en cuanto me interesa saber en la composición, lean cómo descomponen todos, las letras de quién son, se juntan a componer, cada uno lleva lo suyo. Bueno, Lucas, mira, es bastante dinámico la parte de producción o creación. La verdad que muchas veces empezamos con alguna base que se nos ocurre o que alguno tiene en la cabeza y el Johnny, el cantante, empieza a agregar o a plasmar la intención de una letra. Después la vemos ahí entre todo, Germán también, viste, mete mucho Germán Legrand. Y en algunas palabras yo, viste, para que quede mejor, pero básicamente es dinámico la creación. Es siempre, casi siempre temas o la parte musical y después ponemos el y a dónde se quiere llevar o qué idea tenemos Bien. de no que hayamos hecho letra y música. Siempre fue música y letra. Bien. He Sí, escuchado a varios sí, sí, sí. músicos decir eso, a Cerati, a Kurt Cobain, que es primero música, ¿viste? Nunca viene la letra. Nunca viene la letra primero. Siempre me gustó mucho saber cómo es el tema de composición. Y bueno, ustedes son unos cuantos, son creo que 5 o 6 en el vivo. En el vivo somos 5, ahora estamos establemente con 5, a veces tenemos invitados como percusión, hemos invitado también fierros, pero no, el estable es 5. Bien. Está batería, bajo, una guitarra principal, acordeón y teclas, y voz secundaria y la voz principal. Bien. Hablábamos recién que habían tocado con Caramelo en la nave en diciembre del año pasado y estaba viendo que han teloneado a grandes bandas, las Manos de Filippi, los Palmeras, los Decadentes, los Caligaris, Babasónicos, compartieron la Escandalosa. Compartieron con muchas bandas. Sí, hemos tenido la suerte de participar con, la verdad, con muy buenos artistas. Estar ahí antes de tocar, poner a Smith, creo que había, que era auténtico, los Palmeras, que seguían después de que habíamos tocado nosotros, ya era de noche, y era para nosotros, bueno, un lujo, ¿no? Si bien nosotros entendemos que la masividad venía directamente de tal vez las trabas, está clarísimo. Eso también da para abrir y darse a conocer a gente y bueno, también que nos habían puesto ahí por algo, porque les gustaba, pues ese estilo libre también está bueno a veces, era un poquito más amplio. Bien, y Así que sí, ha sido un lujo. hace unos años me acuerdo, creo que fue la primera vez que escuché el nombre de la banda en la fiesta de la cerveza 2023. ¿Cómo recordás? Debe ser un hito para la banda después de haber sacado el primer disco, haber tocado en la fiesta de la cerveza. Sí, el nombre de la banda se da un poco a conocer, más o menos también desde bastante desde el under, porque son 11 años y bueno, verás que no, tal vez no estamos mucho en renombre de lugares tan con tanta gente, pero bueno, yo sé que, o por lo menos sabemos que en todos lados, viste, más o menos te le decía, lo he escuchado, suena, viste, por ahí. Así que nada, manteniéndolo y dándole forma cada vez con la impronta del paso de los años, ¿no? Porque musicalmente tenemos siempre la variedad, pero vamos buscando también otras cosas, ¿no? Genial. Ahora estamos haciendo pistas, ponele, que estamos metiendo pistas en el segundo disco, que bueno, primero no estaba. Pequeño Eso, ejemplo. hablemos un poco del segundo disco. Dijiste que vuelven a que están retomando otra vez algo que había quedado inconcluso. ¿Qué expectativas tienen? ¿Hace cuánto están componiendo? ¿Cuándo saldría este segundo disco de la banda? Bueno, Lucas, sí, la verdad que hemos estado trabajando en el segundo material. Hemos grabado ahí con Lucas Ibaceta en Falla Records, que está ahí en Villipódromo, que es donde ensayamos. También nuestro operador, Lucas, es el quinto sexto de la banda. Así que, bueno, un saludo para él. Y musicalmente, claro, fue un poco más lento el proceso, porque, bueno, metimos pistas. Son 5 o 6 temas nuevos que tal vez veníamos haciendo, pero bueno, terminamos de grabar y salen varios han salido con videos, ya lo van a ver en las redes también, no solamente en Spotify, sino también en YouTube o en Instagram. Hemos metido un laburito también, no solamente de audio, sino audiovisual. Bien, bien, bien. Y se viene la presentación, se viene en marzo del 2026. Queríamos sacar para diciembre, pero bueno, no llegamos, así que ahora que retomamos y... Leandro, ¿me escuchás? Bueno, te recuerdo, estamos... Sí, te escucho, Lucas. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Marzo 2026 estaría saliendo el segundo disco. Marzo 2026, el segundo disco sale por plataformas y también sale en videos. Bien, bien. O sea, bien. En las plataformas Instagram, YouTube, todo lo que sea visual. Perfecto, tienen que venir al estudio, ¿eh? Sé que está complicado porque laburan, pero y hoy tienen toque. Ahí esta noche los muchachos de la colonia van a estar presentándose en una muy linda iniciativa rock por Ciro. Ciro necesita viajar a Buenos Aires para continuar su tratamiento y cirugía. El diagnóstico es osteosarcoma de fémur con metástasis pulmonar. Van a estar presentándose varias bandas en vivo, Área 7, Creusa, La Colonia Subsiste también, y Las Fuerzas del Cielo. Las entradas las podés conseguir al 261-249553, te repito el número para conseguir las entradas, 261-2409-553, Rock por Ciro, esta noche a las 21 horas. ¿Dónde están tocando? ¿En qué cate? Es 25 Ríos. Es 23 Ríos, el lugar de elaboración de cerveza, ahí que está en La Boedo, en Luján. Sí, sí, sí, bien. Muy lindo la iniciativa, espero que puedan colaborar para que Ciro haga el viaje que tanto necesita. ¿Cómo, este es el primer toque del año, Lean, o ya han tocado varias veces en lo que va del 2026? Exacto, Lucas, este es el primer toque del año. La verdad que me puse en contacto con Carla Barrera, el niño es un chico de Luján, niño, uh-huh. Y ahí nomás le dije que estábamos para participar. Ella consiguió el lugar, que se copó la gente 23 Río también, y ahí nomás se sumaron 3 bandas más, y bueno... ha tenido buena difusión, gracias también a ustedes por la difusión, la verdad que esto es importante, es a beneficio totalmente para Ciro, y bueno, por eso estamos esta noche ahí, arrancando el año, y poniéndole muy buena energía para que pueda cumplir su objetivo y se logre sanar, ¿no? Es lo que más importa. Así es, qué lindo, es el primer toque del año, y de paso le dan una mano a alguien que lo necesita mucho. Ahí vamos a estar recordando la fecha, que es esta noche en 23 Ríos. Pero, ¿cómo sigue el año de la colonia? Sé que acá tengo también un toque que lo vamos a mencionar en un ratito. Tocan en marzo también, sí, en la comuna Bar Cultural. ¿Cómo sigue el año que recién empieza? Pero, además del disco que tienen planeado para marzo, ¿qué toques se vienen? Marzo se presentación ahí por plataformas y plataformas. Estamos saliendo a tocar, nos vamos para Tunuyán, que nos había quedado inconcluso un toque, no sé si era fin de año o en enero. Bien. No se pudo hacer, así que bueno, retomamos la agenda, nos comunicamos con ellos, estaban súper presto en primer momento y ahora también, así que nos vamos para Tunuyán, el 14 de marzo, ahí en el lugar cultural. Así la es. Comuna Cultural, perdón. Así es, la comuna. La comuna Bar Cultural, el 14 de marzo, queda en San Martín 1362, Tunuyán, Mendoza, a las 22 horas. La colonia toca con Flor de Barro y ¿con quién más? ¿Nómada puede ser? Sí, son bandas ya. Tal vez nos quedamos hasta el otro día, viste, para la misma noche. Es medio peligroso a veces, y nada, nos encanta eso también de salir y ir haciendo un poco la colonia. Íbamos mucho para la consulta, ahora nos vamos a Tunuyán. Nos quedó lo de San Rafael, pero bueno, ya va a venir también, ya se reprogramará. Pero bueno, esa es la idea, ¿viste? Hay veces cosas que salen, hay veces que no, hay veces que acompaña a la gente, hay veces que no, y bueno, entendemos que se puede dar como no se puede dar. Bueno, espero que se sigan dando más toques en lo que va del año y que la gente siga acompañando. Te recuerdo, estamos hablando con Leandro Scalabroni, él es bajista de la colonia Subsiste, que se va a estar presentando esta noche. Lean, ¿querés darnos el Instagram de la banda, las plataformas donde pueden buscar la música para cualquiera que quiera escuchar a la colonia? Sí, hermano, claro que sí. Tenemos en Spotify La Colonia Subsiste. Después, todas las plataformas tenemos en la parte del YouTube, La Colonia Lema, el primer disco, lo hicimos en todas las de reproducción musical. Como Amazon, no me acuerdo las otras, la verdad. Como no las usás, viste que uno usa tal vez Spotify o... Sí, sí. O YouTube, que está también en La Colonia Subsiste, ahí donde tenemos videos de lo nuevo que va a salir. Todavía no, pero sí unos videitos que hemos hecho con muy buena audiovisual. Después tenemos por Instagram, que es la.colonia.subsiste. Y después tenemos Facebook, que es también la.colonia.subsiste. Muy bien. Vamos a repetir una vez más antes de finalizar la nota los dos toques que tienen próximamente. El primero es esta noche a las 21 horas en 23 Ríos. Esta noche a las 21, Rock por Ciro. Van a estar tocando La Colonia con Aérea 7, Creusa y Las Fuerzas del Cielo. Pueden conseguir sus entradas al 261-2409-553. Y los amigos de La Colonia Subsiste se van a estar presentando el 14 de marzo en Tunuyán, San Martín 1362, a las 21 horas, junto con Nómada y Flor de Barro en la comuna Bar Cultural. Leandro, te dejo el micrófono abierto para invitar a la gente, para despedirte, decir lo que quieras. Bueno, Lucas, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a ustedes, a La Mosquitera, que siempre están no solamente con nosotros, sino con un montón de músicos, música, difundiendo el arte local, y eso se agradece de manera generalizada para mí. Y después, bueno, invitarlo a todos hoy, que es el próximo. Va a ser temprano, arranca a las 21:30, es a beneficio, la entrada está en 5.000. La causa está buena y está buena para irse a tomar unas pintas tal vez y comer una pizza y escuchar un par de bandas. Así es. Y bueno, a la gente del sur ya el 14, perdón, de Tunuyán ya nos estamos viendo para el 14. Vamos a ir dando difusión ahí por las redes y todo. Eso te iba a decir, cualquier cosa, que cualquier toque que quieran difundir y el disco que se viene o algún toque en lo que va del año, ya saben, tienen los micrófonos de La Mosquitera abiertos Y espero que puedan venir, la invitación está, ojalá puedan venir antes de Sí. fin de año a tocarse unos Debemos la temitas. forma física en la mosquitera. Ya vamos a armar ahí un acústico, como sea, pero vamos a ir. Ojalá, ojalá. Mil gracias, Leandro, por tu tiempo. Me alegra mucho haber hablado con vos y lo mejor para esta noche y para la carrera de la banda. Un placer. Gracias, Lucas. Bueno, el gusto es mutuo. Vuelvo a agradecer lo que hacen, no solamente al programa Bondi hoy, sino a la radio en sí. Yo las escucho, las tengo en redes. Y bueno, agradecer y que sigan también para adelante y no aflojemos que el arte tiene que estar. Eso siempre, sin duda. Mil gracias, Leandro. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo grande, saludos a todos.